Restan un par de minutos para que alcancemos la una del mediodía. Vamos a volver al capítulo de la actualidad local y nos vamos a fijar en una de las citas destacadas de este fin de semana. Nuestra población, ya se la anticipamos hace algo más de un mes. Les hablamos de una nueva edición, las séptimas jornadas micológicas de Ubrique, organizadas por la Asociación Micológica de nuestra localidad. Vamos a hablarles de todo ello un poco, además ya el número de participantes previsto, todavía hay posibilidad de inscribirse, así que incluso aquella persona que esté todavía interesada y nos esté escuchando, aún podría inscribirse hasta esta tarde. Ahora nos lo va a comentar Víctor Gil, que es el presidente, como saben, de la Asociación Micológica de Ubrique. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Ubrique. Bueno, pues un evento que además preparáis siempre con mucho cariño, con mucho detalle, desde meses atrás. Y bueno, pues ya llegó, ¿no?, este fin de semana, que se está convirtiendo ya en tradicional, cercano siempre al mes de diciembre, a estas fechas. Bueno, pues esta cita que ya decimos, va repitiendo edición, vamos ya por las séptimas jornadas micológicas. Coméntanos, en cuanto al número de inscritos, ¿qué número de personas por el momento van a participar? Pues en principio te tengo que comentar que la inscripción, como todos los años, vamos teniendo el éxito más o menos de participación, el en torno a las 60-70 personas, que creo que es un número bastante importante, dado el carácter de las jornadas que nosotros pretendemos realizar, no ser muy abusivas de gente en cuanto a la cantidad, sino más bien un poco en cuanto a la calidad. De todas formas, como decimos, una buena inscripción, y me imagino que van repitiendo, incluso muchísimas personas que ya han estado en algunas de las ediciones suelen repetir, imagino, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que son muchos los participantes de otras ediciones que ya nos acompañan año tras año. Cuando hemos hablado de estas jornadas, incluso no nos hemos referido a la perspectiva turística, porque hay un buen número de aficionados al ámbito micológico que llegan desde fuera de nuestra localidad. No sé si tendrías el número de personas que van a visitarnos en estos días. La verdad es que son un número importante de personas. Hablo del 60-70% serán todos personas inscritas desde distintas partes de la geografía de España. Si a ello le unimos también todos los micólogos que vienen, en cuanto a las personas que nos van a dar nuestras ponencias, el personal que de invitación y demás, pues podremos rondar a las 100 personas, 100 y algo de personas, así que nos daremos cita a lo que es en el Hotel Ocurri, es donde tenemos para poder realizar esa jornada. Así que, como decimos, evento que cabe destacar también desde su faceta turística. Efectivamente, no solo turística, sino también gastronómica. No cabe la menor duda que vamos a coincidir con unas fechas que están en Ubrique, que es la Ruta de la Tapa, con lo cual creemos que es un buen aliciente que también los restauradores de nuestra zona, que también participan y que están con nosotros ayudándonos en cuanto a la participación del evento, pues que también tengan una posibilidad también de poder expresar y poner en sus platos también la gastronomía de lo que son, incluso el tema de las setas, pues. Es un valor añadido que le vamos a unir a lo que es a esa ruta de la tapa. Víctor, ponemos ejemplos de lugares de donde vengan personas, por ejemplo, desde donde más lejos. Pues te estoy hablando de Granada, que son los de Granada, pueden venir de Córdoba, de Sevilla también tenemos, se presentarán bastantes componentes de la Asociación Micológica creo que era una asociación que creo que se habían inscrito varias personas, que se incorporarán a lo largo de la jornada otras, porque como te tenemos en cuenta que hoy es la presentación a las 9 de la noche, pues tenemos que es un poquito un lugar de las personas que se desplazan, que se incorporarán mañana a lo que es al evento nuestro de la jornada. Ya te digo que desde bastantes puntos diversos de la localidad y de la zona de Andalucía. Tenemos que tener en cuenta también que coincidimos con algunas otras jornadas, como son las jornadas de Corte, creo que también las jornadas de Jimena de la Frontera y de Alcalá, con lo cual eso nos ha quitado un poquito la afluencia de público de otras ocasiones, porque el evento se reparte en 4 o 5 asociaciones, que es lo que te acabo de decir, mejor intentar de no abusar de la masificación, sino un poco mejor de la calidad en cuanto a las jornadas que vamos a realizar. Además, se realizan después grupos de visita, ¿no? Bueno, y de recogida de setas, así que tampoco es bueno, el exceso, ¿no?, en cuanto a la inscripción, ¿no? Es correcto, porque claro, también hay algunas empresas también adheridas aquí al parque de Grazalema y el parque de Oralconocales, que también están limitando el grupo de personas de anteriores ediciones, que estamos entrando al parque muchísima masificación de gente. Entonces, claro, eso le está restando un poquito del valor añadido a lo que son las jornadas, puesto que nos están adelantando en el calendario. Pero vamos, en principio no nos damos por aludido que tenemos que una muy buena participación. Buen fin de semana en lo meteorológico. No sé yo en cuanto a setas, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Pues la verdad, Juan Carlos, tengo que decirte que parece que el campo está seco, pero no, en realidad yo estuve haciendo una incursión en cuanto a la recogida para tener unos cuantos ejemplares, para tenerlos en la exposición, como un adelanto de lo que podemos recoger y ver los campos de recogida, las zonas donde vamos a hacer la recolección. Y yo te puedo decir que yo solo reclasifiqué en el pleno hueco de dos horas entre 25 y 30 ejemplares. Te puedo nombrar en muchos de los ejemplares de los que cogí, que te lo puedo mencionar. Te puedo decir que cogí la manita paroide, la manita rubensen, la manita valida, la panterina, la excerza, la próxima heliocitrina. No encontré la vitadina, que es una especie que se suele crear en los prados. La cesárea se quedó un poquito al margen y vi una muy deteriorada al ser una seta que es muy, muy, muy reversa al frío, entonces se retrasa un poquito. Y la ponderosa, que es la manita ponderosa, que es el burumelo, que por esta zona no la tenemos. Después se encuentran otras, muchas otras, parece que están, por el frío que está haciendo, no están saliendo. Después, en cuanto a boletos, hemos encontrado bastante, vamos, te dije, tenemos el aero, el edul y el pinícola, que lo hemos encontrado, y ahora están saliendo muchos los eritropos y los luridos. También los lestinus lépidos y los boletos amarillos están saliendo en gran cantidad. Y posteriormente, a que una vez empiece a hacer algo de más frío, aparecerán los villinos suizos y los villinos suilos, que aparecerán bastante, pero digamos más avanzada la temporada. En cuanto a rúzulas, encontré también algunas rúzulas, encontré la videncia y la cinocianta. En la rúzula fagina y la ingrata y la lepinieda y la licloria urea, esas están también con muchísima cantidad, esas también. En cuanto a los entolomas, también están apareciendo bastante, está el incautum, el cercirvirium, el rodupulium y el santumordum. Eso están apareciendo con bastante afilidad. Sabemos que el entoloma libidum, por su toxicidad y pleno conocimiento de los participantes en jornada y pocas personas que conozcan el campo, sabemos que ese es uno de los de las setas más tóxicas que se encuentra. Hay que tener mucha precaución con esa seta. En cuanto a los entomales, también aparecieron el lindacatum, el ercicatum, el rhodopolium y el suntuyum. Y en cuanto a la dicroloma, puedo decirte que la más apreciada por la zona, como sabemos, es la Marismeo uredea, que es la senderuela, que por el frío que está haciendo, apenas sí está apareciendo. Se verán algunos rodalitos, pero no aparecerán. Y también es una seta, algunas otras que por su poco valor en escasez de carne, pues la verdad que casi no tienen mucho interés. Aparte de la senderuela, como digo, no hay otra que se pueda. En cuanto a las clitocibes y otropas, pues sí, que se han encontrado la Cletosoba leobularis, la odora y la volumata y la costata también están apareciendo. Están otras especies muy deterioradas, pero vamos, puedo decirte que la tenemos también seleccionada. En cuanto a la tricoloma es una que está perdiendo un poquito el valor. No he encontrado ni la Ternum ni la Portentonzum. Esas son dos setas exquisitas, que quizás eso sean para las personas mucho más expertas en cuanto a la colección. Y entre los agaricus, no te puedo poner mucho más del Augusta, Cervicula, Campestre y Avensis, porque el frío que estás haciendo ya no es compatible. Los tóxicos, los diduros, los Brocermum y los Santodormum, mucho cuidadito con ellos, que estarán apareciendo, que son ejemplares que, aunque aguantan algo más el frío, lo vamos a encontrar siempre muy oculto en zonas de campo, no en zonas de árboles, sino en zonas de campo. Y en cuanto a los lactarios, pues la seta que más le está viniendo lo que es el frío, como es el sanguiflu, el delizocio y el rugato, que le está viniendo de escándalo. Esos son los de las setas que más te puedo decir que he encontrado, ya te digo, en el hueco de dos horas. Pues ojo, porque entre ellas especies tóxicas e incluso mortales, como la manita faloide, ¿no? Efectivamente, la manita faloide y algunas otras que se encuentran dentro de la misma gama de las manitas, que aunque no sean tan tóxicas, tan mortales como la que anteriormente hemos mentado, que es la manita faloide, pero sí que tenemos otras que pueden dar bastantes problemas en cuanto a las intoxicaciones, de modo que decimos a los recolectores que están empezando en la zona, o que algunos otros cuidadito con esas setas, que estamos hablando de setas muy tóxicas o bastante peligrosas. pues siempre cuando hablamos de seta, del ámbito micológico, lanzamos ese mensaje, por supuesto, de precaución. Destacar, si te parece, Víctor, el programa de actividades que va a arrancar en el día de hoy, bueno, el viernes, que se suele reservar para la presentación, ¿no?, ante los participantes de las propias jornadas, y ya será mañana, sobre todo, cuando aglutine el grueso de actividades, también el domingo. Pues efectivamente, en principio hoy ya tenemos el comienzo, lo que es a las 9 de la noche, a la presentación de nuestra señora alcaldesa, y tendremos la palabra a todos los componentes que vamos a realizar lo que son las jornadas micológicas. Entre ellos estará Gerardo López Iglesias, que, como sabemos, pertenece al Colegio Veterinario de Granada. Tenemos a nuestro otro de los ponentes, de Tomás Illescas Ferruzolo, que pertenece a la Asociación Micológica de Córdoba y miembro de la Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Y posteriormente tenemos como la primera presentadora de hoy, que es doña Laura Raya, conferenciante del Plan Custa, que nos hablará un poquito en cuanto al tema de lo que es el Plan Custa. Hablamos de la seta trufa de Andalucía. Eso, mañana sábado, además de, bueno, pues la visita, ¿no?, la recogida de setas, de especies para el domingo, ¿no? Efectivamente, la salida la tendremos el sábado por la mañana temprano, entre las 9 y media y 10 de la mañana. Estaremos ya en el bosque buscando lo que son los ejemplares. Nos volveremos al hotel, entregaremos solo que son los canastos y setas que hayamos recolectado, y posteriormente pues haremos a las 4:30, 5 de la tarde, tanto miembros de la asociación como los componentes de los micólogos, haremos una clasificación que yo, esperando sobre lo que llevamos visto y demás, el entorno a las 80-90 especies creo que vamos a alcanzarla. Y por último, como comentábamos, el domingo incluso, pues para las personas además, ¿no?, que vienen de fuera de nuestra localidad, se ha previsto una visita al Museo de la Piel, todo ello aparte de un coloquio entre los asistentes. Efectivamente, y otro momento muy bueno como en la degustación. Efectivamente, hemos concluido conveniente de que, para no tener que estar hablando tanto de setas, que conozcan nuestros orígenes, los orígenes de lo que es la piel de ubrique, la marroquinería, nuestro curtido empresarial del sector de la marroquinería. Y hemos concertado una visita al Museo de la Piel para todas las personas que vengan de fuera, tanto para los de fuera, los dubriques inclusive, que podemos asistir. Hemos concertado una visita al Museo de la Piel para que conozcan los orígenes, como te digo, de lo que es el Museo de la Piel. Bueno, pues es el programa, ya decimos, amplio, desde hoy viernes, con esa presentación, hasta mañana, salida al campo, recolección de setas, las jornadas en cuanto a lo que son, bueno, pues las diferentes ponencias, y la exposición de la especie que se hayan recogido, el domingo esa cita también turística, esa visita al Museo de la Piel, la degustación de setas, o sea que es un fin de semana muy completo. Para aquella persona que nos esté escuchando y tenga todavía, bueno, le haya surgido el gusanillo, ¿no?, de inscribirse, todavía es posible participar e inscribirse hasta esta tarde, ¿no? Sí, efectivamente, y como tenemos el número de cuenta por una cuenta bancaria, no habría ningún problema que hasta esta tarde, a las 7 de la tarde, que es cuando nos pasará el informe de todas las personas inscritas, para hacerle su ingreso no habría ningún problema, puesto que tendrán ellos su porco y resguardo para que nos lo entreguen en la mesa de credenciales. Y una nota que querría hacer hincapié, que una vez que hayamos realizado lo que es la recolección y exposición de setas y hayamos dado nuestras ponencias entre las 9 y 10 de la noche, la Asociación Micológica Ubrique pone a disposición una jornada de puertas abiertas para todas aquellas personas que nos visiten o que estén dentro de Ubrique, que puedan visitar la exposición. Van a tener una hora de exposición para fotografiarla, en fin, que pueden acudir al Hotel Ocurri en el salón de adjunto que tenemos debajo, para que puedan visitarla inclusive y echarle fotos, en fin, amplio abanico de posibilidades para que cada uno elija lo que mejor quiera. ¿Eso será mañana sábado a qué hora? Lo vamos a poner entre las 9 y 10 de la noche, una vez que hayamos clasificado y hayamos dado nuestras ponencias, o sea, que tenemos una jornada de puertas abiertas, para que todas aquellas personas, como te digo, que estén aquí en Ubrique o que eran de las mismas que vienen personas, hacemos hincapié en que coincidimos con la ruta de la tapa, serán muchas personas las que nos visiten en este fin de semana debido a la degustación de esas tapas que van a poner los diferentes restauradores de la zona, pues yo estimo que entre las 9 y las de la noche hay una visita concertada que la pueden ustedes realizar. Pues sí, ahí queda también esa invitación para todos los interesados en general, también para acudir a esa jornada. Víctor, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos haya acompañado y nos haya ofrecido todos los datos sobre esta séptima jornada, insistimos, que organiza la Asociación Micológica en nuestra localidad, esas séptimas jornadas micológicas, Ubrique, que a pesar de coincidir con otros puntos, como es habitual en estas fechas, ¿no? Pues a pesar de todo ello, pues cuenta con, de nuevo, una grandísima inscripción. Pues Víctor, lo ha dicho, muchísimas gracias y mucho éxito, seguro que además con gran participación, así que vayan muy bien las cosas este fin de semana. Pues muy bien, que los participantes lo disfruten y que reciben un gran recuerdo del pueblo de Ubrique. Muchísimas gracias. Seguro que sí, gracias a ti, hasta luego.